Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Recuerde que usted puede volver a escuchar este programa visitando nuestra página web en ucsgrtv.com. También nos puede seguir en Twitter en @ucsgradio y también te puedes hacer fans en Facebook en ucsgradio. Si te quieres comunicar, nos puedes llamar al 2221613 y también nos puedes llamar al 2221621. Y seguimos acá con nuestro querido José Pepe Yepes. Pepe, cuéntanos, ¿cuáles son tus proyectos que se vienen? ¿En qué proyectos actuales te encuentras? Bueno, ya les hablé de La Deuda, que es un documental que ya está lista, una versión de 53 minutos, pero nosotros desde el principio del proyecto tuvimos la idea también, porque ese es un corte para televisión. Ah, mira. Y tenemos también la idea de hacer una versión un poco más extensa, libre, o sea, sin límite de tiempo. Calculo que podría durar unos 80 minutos. Y en eso estamos, en tratar de conseguir el financiamiento para poder editar. Ya todo está filmado. Sí, claro. Para poder editar esta otra versión. Eso es lo que nos falta y en eso estamos. Y por otro lado, a partir de este cortometraje del que hablamos hace un rato, de Aventuras de Pepe Mayo, que se hizo para participar en este concurso, del cual conversamos también, convocado por el Ministerio de Cultura, para nosotros, Pedro Intriego y yo, que encabezamos el equipo de producción de este corto. Lindos saludos a la distancia a nuestro querido Pedro Intriego. Sí, un abrazo para Pedro, ojalá esté escuchando el programa. Bueno, hicimos el corto, participamos en el concurso, ganamos el concurso, pero el mayor premio que obtuvimos fue realmente que ahora entre manos tenemos un proyecto interesante para hacer una película, un largo documental. Mira, qué interesante, ¿agarraste tanto material como para eso? No precisamente eso, en realidad la película que tenemos en mente no va a utilizar el material que filmamos para este corte. Ah, sí, novedad, sí, porque sí. Le vamos a contar que, yo tengo una mascota aquí en el programa, tal vez tú no sabías eso. No. A mí las cosas no me las cuenta un pajarito, cuenta una iguana. Ah, sí. Entonces la iguana de Guayaquilar te dijo que había visto la película de Mayo. Qué chévere. La aventura. Entonces ya sabe más o menos de qué consta y de qué va, así que cuéntame, ¿desde qué punto de vista los vas a plantear? Bueno, eso todavía está estamos comenzando a trabajar. O sea, estamos dándole vuelta a la idea. Hemos visto que hay múltiples posibilidades. Eso es lo rico y lo atractivo y lo que la hace más interesante. Hace más interesante el proyecto. Hay múltiples posibilidades de input, de entradas para poder desarrollar el proyecto, pero a mí en términos generales lo que me parece interesante es que en una película documental vamos a tocar el tema de la sexualidad, porque a través del erotismo más ampliamente, más que la sexualidad, pero también como parte de eso la sexualidad y bueno, no sabemos todavía cómo lo vamos a hacer, estamos empezando o mejor dicho, tenemos la idea y tenemos que sentarnos ya a trabajar, como les decía hace un rato, a escribir el proyecto, a desarrollarlo, a escribir el guión. ¿Pero lo harías etcétera. Como documental, como lo hiciste ahora, o lo harías como película? Mira, yo creo que... Porque ahí tenés. Sí, tema para mí, pero es que claro, todo lo que digo ahora son todavía especulaciones, pero me parece que, más aún, yo aspiro o deseo, o me propongo que este proyecto sea un híbrido de ficción y documental, o sea, que tengamos de ambas cosas, no solamente recursos de la ficción utilizados en el documental, que eso ya lo hemos hecho, pero sino más bien un híbrido, esa es la palabra que se me ocurre, que más me permite expresar la idea, ¿no? De ficción y documental, o sea, habrán partes que serán netamente ficción y habrán otras partes que serán documental, con recursos de ficción. Y en las partes de ficción podremos utilizar recursos del documental. Es decir, es algo un poco complicado, pero un desafío muy interesante. Qué bueno, Pepe. Nosotros como Guayaquil Arte vamos a estar pendientes de seguirte los pasos. Ahora, un proyecto de hacer un largometraje documental puede tomar mínimo 2 años. O sea que yo, si tenemos suerte, éxito, etcétera, en un par de años recién estaremos estrenándola. ¿Y la película La Deuda? La película La Deuda... ¿Tienes una fecha tentatoria en el MAP? Sí, yo diría que ya está definido que se estrene en los EDOC de este año, 2014. Ah, mira. Que son en mayo, me parece. Sí, vamos a hablar de eso en un segundito. Y otro detalle, cuéntame, ¿cómo ves tú la evolución del desarrollo de los documentales que se están haciendo actualmente en Ecuador y en Guayaquil? Hablando del Ecuador en general, me parece, y concuerdo con otras personas que opinan así, que el mejor cine que se hace en Ecuador es el documental. Mira la visión. Sí, y no porque yo esté en ese ámbito, ¿no? En realidad hay muy buenos documentales que ya han tenido una resonancia internacional, como Con mi corazón en Yambo, de María Fernanda Restrepo, y otros más. Y cada vez se ve que las propuestas, o sea, que el cine documental ecuatoriano está teniendo un desarrollo, que está haciendo propuestas novedosas, innovadoras, interesantes a nivel no solo nacional, sino internacional. Y que podemos esperar todavía en los próximos años mucho más, porque hay muchos jóvenes que están empezando a hacer sus primeras películas empezando en un nivel bastante interesante. Y entonces, no estoy diciendo que las películas de ficción que se hacen en el Ecuador no sirvan, pero en términos de aporte al lenguaje cinematográfico, yeah, parecería ser que lo más interesante que se hace en el país son las películas documentales. Y yo quisiera que el público entienda esto, ¿no? El documental también es una película. Hay la idea generalizada de que, ¿qué estás haciendo? ¿Una película o un documental? Estoy haciendo una película documental. La única diferencia, ya la dijimos hace un rato, la única diferencia es que para construir la película documental yo tomo elementos directamente de la realidad. Correcto. Captamos momentitos, pedacitos de realidad y armamos un discurso, es decir, construimos una película. Claro, tomándole el pulso a la sociedad constantemente en ese sentido, ¿no? Más que un acto creativo en sí, que también tiene su valor, también tomar el pulso a la ciudad en el momento justo. Sí, y la ficción busca lo mismo, sino que construye la imagen. Nosotros tomamos la imagen de la realidad, en términos generales, porque también construimos muchos de los elementos son reales, pero construidos por el realizador o motivados por el realizador, o no sé cómo decirlo. En la ficción casi todo, prácticamente todo, está construido para la película. Esa es la única diferencia. Pepe, ¿cuáles son las cosas que hoy en día, que tú te encontrabas antes con las dificultades? ¿Cuánto tiempo llevas tú primero? Déjame preguntarte cuánto tiempo llevas haciendo documentales. Sí, yo creo que 20 años. 20 años, por lo menos. Eso es importante, que la gente de Guayaquil Arte, sobre todo de la señal internacional, sepan que Pepe es una persona ya con tradición acá en Guayaquil y también dio clase en la Universidad Católica Santiago Guayaquil, por lo demás. Pepe, ¿cuáles son las dificultades que tú te encontrabas antes, en los comienzos, y que ahora ya no son ni tema y que los jóvenes ahora podrían aprovechar y aprovechar ese punto de partida? Bueno, hay muchísimas y unas muy, muy entendibles, como la va siendo mucho más fácil, hay más recursos, etcétera. Pero hay una cosa, hay algo que sí es una diferencia tremenda, y es cuando nosotros comenzamos a hacer nuestros primeros balbuceos en el cine documental, todavía no existía la posibilidad de lo digital. Yeah. No existía las cámaras digitales, ni tampoco la edición no lineal, es decir, la edición en computadora, por decirlo así. Y trabajábamos en analógico, editábamos en una cinta. ¡Ah, qué bonito! Y entonces cualquier cambio que quisieras hacer en lo que ya estabas editando significaba volver a comenzar desde el principio. ¡Qué trabajo! ¿No? Que esa es una diferencia inconmensurable, una diferencia total con lo que ahora se puede hacer, ¿no? Si quiero hacer un cambio en la película que estoy editando, lo hago en 2 segundos. Y si no me gustó, regreso a la versión anterior o puedo hacer varias versiones. O sea, eso es una diferencia fundamental. Entonces no hay excusa para que hoy en día las personas que sientan esa motivación se acerquen y empiecen a grabar sus cosas y empiecen a hacer cine. Pepe, quiero que sepas que esta es tu casa. Vamos a estar muy pendientes de lo que es La Deuda. Gracias. Y un tiempo más de todas tus películas. Bienvenido y qué rico que estás con nosotros. Y ahora te vamos a invitar a que te quedes en el próximo bloque con nosotros, porque vamos a ver de todo lo que se nos viene ahora en adelante. Y nos vamos a un corte y ya volvemos. Gracias. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.